Hoy es jueves 22 de mayo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? La lluvia abre un paréntesis y da paso a la música. Aprovechando la tregua que dio la lluvia ayer por la tarde, un centenar de personas disfrutaron de los distintos conciertos que ofrecieron varias agrupaciones de la Escuela de Música de Berriozar en ese Día de la Música. Las músicas y músicos han recorrido varias calles de Berriozar y el director de la escuela, Enrico, ha agradecido a las personas presentes su presencia y ha pedido disculpas por los cambios imprevistos de última hora, cambios que no han impedido que Berriozar se haya empapado con la música y no con la lluvia, Garasí. Y todo preparado para el Día de Berriozar. El sábado 24 de mayo se celebrará una nueva edición del Día de Berriozar, jornada festiva en la que destacan las numerosas actuaciones y participación de los grupos locales. La jornada se centra alrededor de la Plaza de Busqui y ofrece a las personas que quieren acudir muestras de artesanía, encuentro de encaje de bolillos, degustación de talos, puestos del programa de hábitos saludables, además de actuaciones de danzas, comparsa de gigantes y cabezudos, banda de música Ñua y un sinfín de actuaciones más. Al mediodía habrá calderetes en el Paseo Basoa, calderetes por cierto, en los que el ayuntamiento colaborará repartiendo vino y bolsas de basura entre las cuadrillas o grupos que previamente se inscriban en la Casa de Cultura o a través del número de teléfono 948 30 16 56 hasta hoy jueves. Y por la tarde habrá actividades infantiles, campeonato de socatira, exhibición de danzas y concierto con Blusenea Big Band, gaiteros y toro de fuego para finalizar esta jornada festiva. Berriozar Irratia ofrecerá un especial de su magazine Kaixo Berriozar en directo. Coincidiendo con su tercer aniversario y dentro del Día de Berriozar, esta radio aportará su granito de arena ofreciendo un especial en directo desde la calle Artecale del magazine informativo Kaixo Berriozar. En el mismo se realizarán entrevistas a las participantes de la jornada de la mañana en la plaza, así como personas que destacan por su actividad en nuestro pueblo. La cita que no os podéis perder el sábado 24 a partir de las 10:30 de la mañana en el 100.8 de FM o si nos seguís a través de internet, como siempre, en eguskiplaza.net. Y el penal de Ezcaba centrará el tema de una charla mañana en el Kulturgune. Así es, Garasí. Mañana viernes a las 8 de la tarde una charla hablará sobre la prisión del fuerte de San Cristóbal, en la que intervendrán Coldo Pla de la asociación Chimparta y Joaquín Urtasun, vecino de Berriozar. Esta charla se enmarca dentro de unas jornadas organizadas por la asociación AFNA 36. Escuchamos las palabras de Neko Arteta, organizador de dichas jornadas, a su paso por este programa. Bueno, AFNA 36 es una asociación que nace hace 14 años. Y con una idea muy clara. Había cantidad de víctimas aún de la represión en los inicios de la guerra aquí en Navarra, que aún tenían pendiente el enterrar dignamente a sus muertos. Es más, tenían pendiente el saber dónde estaban sus muertos, en qué cuneta o en qué fosa los habían enterrado, y eso, el exhumarlos y el enterrarlos pues en sus pueblos de origen. Y en principio es una asociación de familiares de fusilados de Navarra. Y abrimos la sección de información deportiva con los galardones de la Federación Navarra de Taekwondo. Este año se encuentra la berriozartarra Leire Bujanda Huarte entre los galardonados por el bronce conseguido en el Campeonato de España Cadete y bronce del Campeonato por Clubes. Este reconocimiento se materializará el próximo sábado 31 de mayo a las 7 de la tarde en el Hotel Zenith de Iruña. Y sin dejar los deportes, ahora sí, el domingo toca finalísima de los Amigos de la Montaña. El grupo de montañeras y montañeros de Berriozar subirá a la cima del Monte Unanua de 654 metros y la subida se realizará desde Igantzi. momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues después de la que nos cayó ayer cuando salimos de la radio Garasi, ya no sé ni lo que contar porque parecía que se acababa el mundo en un cuarto de hora, cayó lo que no estaba escrito. Pero bueno, esperamos que hoy sea un día un poco más tranquilo, por lo menos la mañana. La predicción para hoy, como dices, nos cuenta que tendremos intervalos nubosos, probabilidad de chubascos débiles y dispersos localmente moderados y tormentosos durante la segunda mitad del día. Viento moderado del suroeste con rachas fuertes y algunas muy fuertes. Este perderá fuerza por la tarde-noche. Las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y las máximas en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.